Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Olaya, tercera parte. Esta es su noche y la de usted. Y usted, y también usted. La noche de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más fantásticas, las más extraordinarias historias. Las de este programa, Historias. A continuación, la tercera parte de Olaya, uno de los más sobrecogedores relatos de Robert Louis Stevenson. Esto es lo que ya ocurrió. Un médico, a un comandante inglés herido en tierra española durante la Guerra de la Independencia, le recomienda para su total recuperación que pase 2 meses en algún lugar tranquilo y salubre. El comandante se instalará en una vieja mansión, una vez aceptada la condición que para ello impone la familia propietaria de la casa, en otros tiempos una de las más nobles de España, pero ahora sumida en el infortunio. Deberá permanecer siempre ajeno a ellos. La familia está compuesta por una señora mayor, según dicen un tanto deficiente mental, y por sus 2 hijos, Felipe, un zafio, y Olaya, una joven inteligente y atractiva. Pueden ser hijos bastardos, pues los hay que creen que la señora no llegó a casarse con alguien que unas veces era arriero y otras contrabandista, que murió sin que nadie, excepto el cura, sepa cómo. Felipe, en los primeros días, será el único miembro de la familia que conoce el militar. Un muchacho vulgar, que acabará siéndole simpático, de gran parecido con la dama retratada en un cuadro, una bella dama, que tanto atrae como atemoriza al comandante. Se pregunta si realmente estará muerta, si no se habrá reencarnado en algún miembro de la familia. Felipe, paseando por el campo, acaba torturando a una ardilla, lo que encoleriza al militar, aunque acaba perdonándole. El comandante conocerá en el patio de la mansión a la señora, de una belleza cautivadora, destacando en sus ojos el iris dorado de las pupilas, pero de expresión anodina, un tanto estúpida. Un día, al levantarse un viento huracanado, que parece afectar a todos, la señora se muestra encolerizada. Y el comandante, por la noche, oirá unos horribles gritos, comprobando que ha sido encerrado en su habitación. Felipe le dirá que fue el viento. En otra de las muchas habitaciones de la mansión, el comandante leerá unos versos que atribuye a la aún desconocida Olaya, sintiéndose avergonzado por haber entrado en la estancia de la muchacha. Exigirá a Felipe la llave de su habitación, llave que alguien arrojará en su estancia. ya, a oscuras, o a la luz de la llama de una vela, prepárese a pasárselo de miedo, con miedo. Un día o dos más tarde de ser repentinamente arrojada la llave en mi habitación, al regresar a la mansión, antes del mediodía, de dar un paseo, la señora, acurrucada en el hueco que daba al patio, dormía apaciblemente. Las palomas aletargadas bajo los aleros, como si fueran pequeños montones de nieve, se mostraban tan tranquilas como la mujer. Vaya, la mansión se halla bajo el hechizo de la quietud del mediodía. Tan solo una apacible brisa que baja de las montañas se cuela por las galerías. Susurra entre los granados, haciendo que se entremezclen sus sombras. Sí, hay algo en esta quietud que me mueve a imitarla, a no romperla. Procuraré no hacer ningún ruido. Crucé sigilosamente el patio. Subí la escalera de mármol con no menos sigilo. Y al llegar al último escalón, se abrió una puerta. Y ante mí apareció Olaya. ¡Olaya! La sorpresa me inmovilizó. Su belleza se apoderó de mi corazón. Brilla en la intensa sombra de la galería, tal como lo haría una piedra preciosa. Oh, siento que sus ojos, mirándome intensamente, se apoderan de los míos, uniéndolos, como si nos diéramos cálidamente las manos. El tiempo que estuvimos así, cara a cara, bebimos cada uno en el otro, como si nuestras almas se unieran en un acto sacramental. Ignoro el tiempo que pasó hasta que salimos de aquel profundo éxtasis. Haciendo una torpe y nerviosa inclinación de cabeza, seguí subiendo la escalera. Ella no se movió, pero me siguió con sus grandes ojos sedientos. Me pareció que al desaparecer de su vista, se marchitó empalideciendo. Abrí una de las ventanas de mi habitación, no pudiendo dar crédito al cambio que se había operado en aquel austero panorama de montañas. Todo parecía cantar y resplandecer bajo un cielo majestuoso. ¡Ah! ¡He visto a Olaya! ¡He visto a Olaya! Toda la naturaleza me responde. Olaya, el cielo, las montañas, los bosques. La pálida mujer de mis sueños se ha desvanecido para siempre y en su lugar contemplo a la doncella sobre la que Dios ha derramado los colores más ricos y las energías más exuberantes. Ágil como un ciervo, esbelta como un junco, y en sus grandes ojos arden las antorchas de su alma. Ya está dentro de mí, muy dentro, la vibración de su vida joven, tensa como la de un animal salvaje. Me ha conquistado por completo, mirándome su alma desde el fondo de sus ojos. Se ha apoderado de mi corazón. Brota hasta mis labios en canciones. Está en mí. Mi entusiasmo creció. Mi alma se mantuvo en su éxtasis, como en un fuerte castillo. Y en vano la sitiaban de afuera muchas reflexiones frías y amargas. No podía dudar de que había amado a Olaya nada más tenerla ante mí, con un ardor del que no tenía ninguna experiencia anteriormente. ¿Qué podría suceder? Olaya pertenecía a una familia sobre la que se cernían muchas calamidades, y además, hija de la señora y hermana de Felipe. Todo ello se reflejaba incluso en su belleza. Tenía la ligereza y rapidez de su hermano, rápida como una flecha, leve como el rocío. Y como su madre, Olaya resplandecía sobre el descolorido mundo con la brillantez de una flor. No podría dar nunca el nombre de hermano a aquel muchacho, simplón, ni el nombre de madre a aquella hermosa e impasible mujer, cuya mirada vacía y sonrisa sin sentido se me presentaban en el recuerdo como algo totalmente odioso. Si no podía casarme, ¿qué podría hacer? Olaya estaba totalmente indefensa. Sus ojos, en aquella larga mirada que había sido nuestro único medio de comunicación, había confesado una pasión igual que la mía. Pero sabía que era ella la que se consagraba al estudio en aquella fría estancia orientada al norte, lo cual bastaba para desarmar a un ser sin corazón. No tenía el suficiente valor como para huir, así que me prometí actuar con la mayor prudencia, guardar la circunspección más completa. Al abandonar la ventana, mis ojos se posaron en el retrato de la mujer. Se ha quedado sin vida, como la luz de una vela al salir el sol. Me sigue con sus ojos, pero sin otra profundidad que la de la propia pintura. Estoy seguro de que el retrato se parece al modelo. Me maravilla la tenacidad de la fisonomía de una estirpe en decadencia. Las diferencias quedan ocultas bajo la semejanza. Hace unos días, esta dama del cuadro me pareció inalcanzable en la vida real. Solo una criatura obra de la maestría del pintor y no de la propia naturaleza. Su imagen alienta mi pensamiento. Muchas veces he contemplado la belleza sin sentirme deslumbrado, y en ocasiones me han atraído mujeres que solo para mí eran bellas, pero en Olaya se junta cuanto he deseado sin atreverme a imaginarlo. Todo el día siguiente. Mi corazón sufría y anhelaba su presencia como los hombres anhelan que llegue la mañana. Pero al otro día, al regresar a la hora acostumbrada de dar un paseo, la encontré en la misma galería. Y una vez más, nuestras miradas se unieron y se penetraron. Le hubiera hablado, me hubiera aproximado a ella. Pero aunque Olaya tiraba con fuerza de mi corazón, atrayéndolo como un imán, me contuvo un sentimiento aún más imperioso. Me limité a saludarla con una ligera inclinación antes de seguir mi camino. Ella, sin devolverme el saludo, me siguió con sus bellos ojos. Ahora, en mi habitación, puedo evocar su imagen a voluntad. Todos sus rasgos los tengo grabados en mi memoria. Puedo adentrarme hasta lo más profundo de su alma. Olaya se viste con algo de coquetería, parecida a la de su madre. Le gustan los colores fuertes. Su vestido, que sospecho es obra suya, la envuelve con una gracia sutil, conforme a la moda del país, y el corpiño se le abre por el pecho con un escote estrecho y largo, y en el ángulo, descansando sobre su pecho moreno, se ve, a pesar de la pobreza de la mansión, una medalla de oro colgada de una cinta. Pruebas, si alguna hacía falta, de su innato amor a la vida y del placer que le proporciona su propia belleza. En sus grandes ojos, que se prenden de los míos, puedo leer profundidades de pasión y de amargura, fulgores de poesía y esperanza, negruras de desesperación y pensamientos que no son terrenales. Su cuerpo es muy hermoso, pero más su alma. Debo permitir que se marchite una flor que es incomparable, perdida en la aspereza de la montaña. Debo despreciar la ofrenda que tan elocuentemente me hace con el silencio. ¿Acaso no debo romper los barrotes de la prisión en la que se halla? Esto es lo importante. Ahora, aunque fuera la hija de Herodes, juro que la haré mía. Para ello cautivaré a su hermano, a quien ahora veo más favorablemente. Tal vez porque el pensamiento de Olaya me hace resaltar sus cualidades. Su parecido con ella no me molesta, me enternece. Pasó un tercer día en vano, un desierto de horas. Estaba decidido a no perder ninguna oportunidad y me entretuve toda la tarde en el patio, donde me dediqué a hablar con la señora más que de costumbre, para así disimular mis verdaderos propósitos. Dios sabe que a la señora la examinaba con el más tierno y sincero interés. Como en el caso de Felipe, era consciente de que mi actitud hacia ella se iba haciendo cada vez más afectuosa. Pero me asaltaban algunas dudas. Me asustaba la serenidad con que podía quedarse dormida mientras hablaba y despertarse pasado un rato sin manifestar el menor embarazo. Luego, mientras seguía con atención los muchos cambios que iba introduciendo en su postura, saboreando y recreándose en el placer corporal del movimiento, no podía por menos de asombrarme ante lo profundo de aquella pasiva sensualidad. Aquella mujer vivía en su cuerpo. Toda su conciencia estaba como hundida y diseminada por sus miembros. Descubrí que a sus ojos no lograría acostumbrarme. Cada vez que volvía hacia mí aquellas grandes y vacías órbitas, abiertas de par en par a la luz del día, pero cerradas a cualquier indagación humana, sus pupilas se dilataban y contraían en un instante. No sé qué era lo que me pasaba. Tenía un sentimiento confuso, de desilusión, incomodidad y desagrado, algo que no sé qué nombre darle y que me inquietaba. Traté de entablar una conversación sobre diferentes temas, pero siempre sin éxito. También, al referirme a su hija, se mostró indiferente. Bonita. Bonita. Como los niños. La palabra bonita sintetiza toda su capacidad de elogio. Mi hija es bonita. Eso es. Oh, sí, es imposible negarlo. Y diría que poco habladora. Poco habladora. Las palabras no sirven de mucho. Cuando no hay nada que decir. Nada, señor. Cuando no hay nada que decir. Sí, pero algunas veces, aunque solo sea hablar del tiempo o de la belleza de un paisaje... La gente habla mucho. Muchísimo. La gente habla demasiado. Sus pupilas se han dilatado tanto como ha abierto su boca al bostezar. Una boca tan delicada como la de una muñeca. He captado su insinuación. No quiere seguir hablando. Me retiraré a mi habitación. En mi habitación podré sentarme junto a la ventana y mirar el paisaje. mirar sin verlo, porque mirándolo me sumiré en sueños, pensando en Olaya y oyendo su voz, una voz que aún no he oído. La quinta mañana me desperté con un ánimo capaz de desafiar al destino. Estaba muy seguro de mí mismo, decidido a someter mi amor a la prueba del conocimiento, dispuesto a romper las ataduras del silencio. Mi amor no podía ser como el de los animales, viviendo tan solo por la vista. Era preciso poner en juego el espíritu y alcanzar las alegrías de la plena intimidad humana. Así pensaba, lleno de esperanzas, como quien se embarca rumbo a El Dorado, y sin ningún temor a aventurarme por el desconocido mundo del alma de Olaya. Pero, al encontrarme con ella, la fuerza misma de la pasión me anonadó por completo. No hubo palabras en mi boca, y si hubo alguna, apenas se oyeron más que un susurro. Me acerqué a Olaya. Y Olaya, al verme aturdido, retrocedió un poco, pero sin que sus ojos se separaran de los míos. Incluso parecían invitarme a seguir avanzando. Me detuve a su lado, sin poder pronunciar palabra. Si daba un paso más, podría abrazarla, pero no lo hice. Rechacé tal atrevimiento. Así permanecimos durante un segundo, toda nuestra vida en los ojos, atrayéndonos mutuamente y a la vez resistiendo, consciente de la repentina amargura de la decepción, me alejé silenciosamente. ¿Qué extraña fuerza me había privado de la palabra? ¿Por qué tampoco hablaba ella? ¿Por qué se alejaba de mí con los ojos hechizados? ¿Era amor lo que sentíamos o tan solo una torpe e inevitable atracción animal como la del imán sobre el acero? No habíamos hablado nunca. Realmente éramos unos desconocidos. Sin embargo, una influencia tan poderosa como el abrazo de un gigante nos había unido sin necesidad de decirnos ni una sola palabra. ¡Oh! ¡Qué impaciencia penetra hasta lo más hondo de mi corazón! Estoy seguro de que Olaya es una joven llena de cualidades. He visto sus libros, he leído sus versos, he adivinado así cuál es el alma de quien ya es mi dueña. Pero, por otra parte, no sé, me horroriza. Olaya solo sabe de mí lo que ve en mi físico. Se siente arrastrada hacia mí, como las piedras caen hacia la tierra. Las leyes que rigen la naturaleza de los cuerpos la guían hacia mis brazos sin que consienta en ello. Temo tal unión y comienzo a tener celos de mí mismo. No es así como deseo ser amado, pero por ella siento compasión. Pienso en su humillación al darse cuenta de que ella, la que estudia, la que se recluye, la virtuosa hermana consejera, ha confesado su debilidad por un hombre con el que ni tan siquiera ha cruzado ni una sola palabra. Solo anhelo encontrarla otra vez para consolarla y tranquilizarla, decirle cuánto la amo y cómo su elección, aunque hecha a ciegas, no ha recaído sobre una persona indigna. Thank you. El día siguiente amaneció espléndido. Sobre las montañas y al cielo caía como un dosel de azul intenso. El sol brillaba con fuerza, y el viento en los árboles y los torrentes en las cañadas poblaban el aire de música delicada y persistente. Sin embargo, me sentía lleno de tristeza. Mi corazón lloraba por la ausencia de Olaya, como un niño pequeño llora por la falta de su madre. Me senté en una roca, junto a las escarpaduras que limitan la meseta por el lado norte, y contemplé el boscoso valle donde no había huellas humanas. Me hacía bien, aunque me faltaba Olaya, el tener ante mí tal paisaje. ¡Qué placer pasarme el resto de mi vida en un lugar como este, con ella haciéndome compañía! El sol en lo alto, los bosques resplandecientes. Tengo la impresión de crecer en fuerza y estatura como un Sansón. Pero sí, Olaya se está acercando. Acaba de salir de un bosquecillo de alcornoques y sí, viene hacia mí. Me pondré en pie. Resulta impresionante su forma de andar. Tan ligera, con tanto ardor, es pura vida. Pero en cambio, camina con lentitud, con sosiego, con los ojos fijos en el suelo. Pero no, ahora está cerca de mí y me mira directamente a los ojos y vuelve a mirar hacia el suelo. Olaya ante mí. Me sobresaltaría el primer sonido salido de su boca. Era lo que había estado esperando, la última prueba que había de superar mi amor. Su pronunciación era precisa y clara, sin los ceceos y las imperfecciones propias de su familia. Su voz, aunque más profunda de lo que es usual en las mujeres, resultaba al mismo tiempo juvenil y femenina, teniendo una gran riqueza de matices. Dorados acordes de contralto, mezclados con tonos algo roncos, al igual que se mezclaban sus cabellos castaños, vetas rojas. No solo era una voz que me llegaba al alma, era una voz que también me hablaba de ella misma. Y sin embargo, sus palabras me sumirían en una profunda desesperación. Tiene usted que marcharse. ¿Marcharme? Sí. Alejarse. Y cuanto antes de aquí. Sus palabras rompen cuantas amarras sujetaban las mías. Me siento liberado, como si se hubiera roto un hechizo. Por favor, Olaya, yo te juro, sí, te juro que vivo únicamente pendiente de ti. Sueño para soñar en ti. Me alimento con tu belleza. Renunciaría a todo, a mi país, a mi lengua, a mis amigos, por vivir siempre a tu lado, siempre, Olaya. No, usted no debe... Tranquilízate, Olaya, te lo ruego. Comprendo tu actitud espiritual, tan piadosa y heroica. Estoy dispuesto a compartir tu actitud. La naturaleza es la voz de Dios, y los hombres corren grandes peligros si la desobedecen. Si nosotros hemos llegado a unirnos sin necesidad de hablarnos, como por un milagro de amor, eso significa que existe en nuestras almas una idoneidad querida por Dios. Estamos hechos el uno para el otro. Seríamos unos locos, sí, desobedeciendo esa llamada, si nos rebeláramos contra el sumo Hacedor. No, no, no. Usted debe irse hoy mismo. No. No. Hoy no. Pero sí mañana. Aquel signo de debilidad me devolvió la fuerza que habían mermado sus palabras. ¡Olaya! Alargué los brazos suplicante. Ella corrió a estrecharse contra mi pecho. Las colinas temblaron a nuestro alrededor. La tierra pareció estremecerse a nuestros pies. Tuve como una conmoción que me dejó ciego y aturdido, pero no duró mucho. Olaya, tras un instante, me rechazó, escapando de mis brazos, y huyó con la ligereza del ciervo, perdiéndose entre los alcornoques. ¡Olaya! ¡Olaya! ¡Olaya! Me ordena que me vaya, pero bastó con que pronunciara su nombre para que corriera a mis brazos. Será solo una flaqueza de muchacha. Hasta ella, por muy extraña que sea, no estará libre de comportarse de tal manera. ¿Irme? No, no, no. No, Olaya. No me iré. Esos pájaros me hacen sentirme más animado. Otra vez la naturaleza, toda la naturaleza, desde las titánicas y sólidas montañas hasta la hoja más leve y la más diminuta mosca que vuela en la penumbra del bosque, giran en mi derredor con alegría. No, Olaya, no me iré, no. La luz del sol golpea las montañas con la fuerza del mazo cayendo sobre el yunque, estremeciéndolas como si hubieran perdido su solidez. La tierra, removida por la intensidad del sol, despide perfumes embriagadores. Los bosques refulgen. Siento circular por el mundo la vibración de la alegría. Esta fuerza elemental, ruda, violenta, salvaje. El amor que grita en mi corazón me abre como una llave los secretos de la naturaleza. ¡Olaya! Su contacto ha logrado que todo mi ser vibre al unísono con la tierra. Ha conseguido llevar mi alma a ese grado de exaltación que los hombres aprendemos a olvidar en ceremoniosas asambleas. El amor arde en mí con la fuerza de la rabia. La ternura me desborda. Odio, adoro, compadezco, venero con las emociones más intensas. Por una parte, ella es la cadena que me une a muchas cosas idas. Por otra, la que me une a la pureza de un Dios compasivo. Un algo brutal y divino, emparentado al mismo con la inocencia primigenia y con las fuerzas más incontroladas de la naturaleza. La cabeza dándome vueltas, entré en el patio de la mansión. La presencia de la madre se me impuso como una revelación. Esta yacía sentada, toda pereza y satisfacción, pestañeando bajo el ardiente sol, llena de pasiva alegría, al margen de cuanto no fuera su somnolencia. Mi amor ante ella se extinguió como algo vergonzoso. Me detuve un momento y, procurando que no notara nerviosismo en mis palabras, la saludé. Ella me respondió. Su voz tenía en el fondo la tonalidad de la de su hija, con insondable amabilidad. Esta voz parecía provenir de aquel mundo suyo de paz en el que siempre parecía estar dormitando. Por primera vez tuve un sentimiento de respeto por una persona así, tan inocente y feliz. Y la dejé en su extraño reino. Sobre mi mesa encontré una hoja del mismo papel amarillo que viera en la estancia orientada al norte. Estaba escrita a lápiz con la misma letra de los versos. La letra de Olaya. Al leerla, me alarmé. Si siente usted algún afecto, efecto por Olaya. ¿Algún efecto por Olaya? Si hay en usted algo de caballerosidad con una muchacha en la que se ha cebado la mala fortuna y la adversidad, le suplico que se vaya de aquí hoy mismo. Por compasión, por honor y por amor de quien murió en la cruz, le ruego que se vaya. Me quedé un rato sin saber qué pensar. Y de pronto se despertó en mí un impulso de horror a la vida. La luz se apagó en las colinas y empecé a temblar como un hombre aterrorizado. Aquel hueco que se abría en mi vida me acobardaba como si fuera algo físico. Ya no se trataba de mi corazón ni de mi felicidad, sino de mi vida misma. Me era imposible renunciar a Olaya. Sí, no podía renunciar a ella. Y como en sueños, me acerqué a la ventana. Extendía la mano para abrirla y, distraído, rompí el cristal. Sangro por la muñeca. Y no hay nada en esta habitación para apretar la herida con el pulgar. Es lo mejor. Pero creo que necesito asistencia. Ojalá fuera Olaya la que me auxiliase. Salí en busca de su ayuda. Ni había rastro alguno ni de Olaya ni de Felipe. Me dirigí al hueco que daba al patio. La señora estaba en él, muy cerca del fuego. Ningún grado de calor le parecía excesivo. Señora. Perdóneme si la molesto, pero lo cierto es que me veo obligado a pedir ayuda. ¿De qué se trata? Me he herido. ¿Herido? Es como si se le hubiera cortado el aliento. Se le dilatan las pupilas. Parece como si todo su ser se llenase de vida. Me he hecho un corte con el cristal de una ventana. Es un corte bastante profundo. Mire usted, mis manos gotean sangre. Sus grandes ojos se abrieron de par en par, desmesuradamente. Sus pupilas en un instante se redujeron a un punto. Diría que una sombra extraña comenzó a cubrirle el rostro, produciendo en él una expresión muy marcada, pero totalmente indefinible. Quedé inmóvil, sorprendido por aquella reacción. La señora se me acercó rápidamente. Se agachó para coger mi mano y me ha mordido hasta el hueso. El agudo dolor del mordisco, el repentino brotar de la sangre y el monstruoso horror de aquel acto, todo obró sobre mí de tal suerte que la rechacé de un empujón. Pero ella siguió atacándome, arrojándose sobre mí con gritos bestiales, gritos que entonces reconocí, los mismos que había oído en la noche del huracán. Ella tenía toda la fuerza de la locura, y la mía se debilitaba con la pérdida de sangre, aparte de la turbación que me causó tan abominable ataque. Me tenía totalmente acorralado. Fue cuando Olaya se interpuso entre nosotros, y Felipe, que venía tras ella, consiguió derribar al suelo a su madre, sujetándola como podía. Caí como en un trance, en una extraña pasividad. Me desmayaba. Podía ver, oír y sentir, pero era incapaz de moverme. Oí el forcejeo de los contendientes que rodaban por el suelo de un lado a otro de la habitación, así como los espantosos alaridos de aquel animal salvaje que llegaban hasta el cielo, más fuertes aún cuando estaba a punto de volver a alcanzarme. Sentí como Olaya me rodeaba con sus brazos mientras sus cabellos cubrían mi rostro. Luego, con la fuerza de un hombre, me fue subiendo a la habitación, medio en vilo y medio a rastras. la cama. Después la vi ir apresurada junto a la puerta, cerrarla con llave y quedarse allí escuchando los gritos salvajes que estremecían toda la mansión. Enseguida, rápida y ligera como un pensamiento, estaba de nuevo junto a mí, vendándome la muñeca, poniendo mi mano en su pecho, gimiendo y lamentándose con arrullos de paloma. No eran palabras las que acudían a su boca. Eran sonidos más hermosos que los de cualquier lenguaje humano. Infinitamente conmovedores. Infinitamente tiernos. Y sin embargo, mientras estaba allí tendido, un pensamiento atravesó mi corazón. Un pensamiento me hirió como una espada. Un pensamiento que, como un gusano en flor, vino a profanar la santidad de mi amor. Sí, aquellos murmullos eran muy bellos. Y no se podía dudar de que la ternura los inspiraba. Pero, ¿eran acaso humanos? El día estuve postrado en el lecho. Por mucho tiempo se siguieron oyendo los gritos de aquella horrible y abominable mujer que seguía forcejeando con su hijo, lo cual me llenaba de amargura y desesperación. Eran los gritos de muerte de mi amor. Mi amor había sido asesinado de tal modo que en su muerte había ofensa. Pero fueran cuáles fuesen mis pensamientos y mis sentimientos, la pasión por Olaya seguía creciendo dentro de mí como una explosión de dulzura, y mi corazón se conmovía con sus miradas y sus caricias. Aquel horror que se había interpuesto entre nosotros, aquella duda atroz acerca de la misma Olaya, aquel rasgo bestial que se descubría en la conducta de toda aquella familia, se asentaba en los propios cimientos de nuestro amor. Me aterraba, me angustiaba, me horrorizaba, me producía náuseas, pero así todo, no podía dejar de amarla. Cuando cesaron los gritos, escuchamos unos arañazos en la puerta. Era Felipe. Olaya estuvo hablando con él, no sé de qué. Pero Olaya no se alejó más de mi lado. Unas veces se arrodillaba junto a mi cama y rezaba con fervor. Otras se sentaba mirándome intensamente. Así durante 6 horas. Así estuve bebiendo de su belleza y estudiando la historia de su familia, escrita en sus facciones. Por la respiración, ensombrecidos sus ojos, pero también con una luz intensa. Hay tanta bondad en ella, en ese rostro perfecto, como perfecto es su cuerpo, que adivino a través del vestido. Olaya, cae la noche, y en la oscuridad creciente de la habitación voy perdiendo su imagen, pero su suave mano, no separándose de la mía, me habla por ella. No hacen falta las palabras. Las manos nos unen. Estar así, yacer en mortal debilidad y poder seguir bebiendo en los rasgos cada vez más desdibujados de Olaya, significa la resurrección del amor a pesar de cualquier desesperación. Debo rechazar el horror. Debo ser nuevamente audaz y así enfrentarme a lo peor. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Que el amor sobreviva. Sí, eso es lo que únicamente me debe importar. Nada más. Sus ojos siguen atrayéndome y cautivándome. Todo mi ser, por muy débil que esté, sigue anhelándola. Olaya. No. No. No habléis. Os lo ruego. Olaya, quiero que sepas que no importa nada de lo ocurrido. Nada. Ni quiero saberlo. Estoy contento. Te amo. Ella se arrodilló y estuvo rezando durante un rato. Respeté, guardando silencio, sus oraciones. La luz de la luna penetraba por las tres ventanas de mi habitación. Pero, a pesar de la claridad, Olaya se me mostraba vagamente. Apenas distinguía su bella figura. Algo horrible ocurre. ¿Quién es esa mujer que, oliendo y viendo sangre, se convierte en una abominable bestia? Y Olaya, la hermosa, dulce, tierna, bondadosa Olaya, ¿quién es? ¿Qué maldición se cierne sobre tan extraña familia? La madre y sus dos hijos, Felipe y Olaya, únicos descendientes de una estirpe que ha ido degenerando. ¿Qué puede ocurrir? No se pierdan, en nuestro próximo programa, el final de Olaya, uno de los más inquietantes relatos de Robert Louis Stevenson. No se lo pierdan, para seguir pasándoselo de miedo, con miedo, como todos ustedes desean. Todos los miembros del Club Historias, el club solo apto para osados, intrépidos, valientes, capaces de vivir historias como la de Olaya. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Olaya, capítulo tercero. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca.